Soliloquios de un cajero de supermercado. Es increíble la cantidad de boludos que vienen a los supermercados esperando enganchar algún tipo de descuento con la multitud de tarjetas que tienen. Digo, hay una enorme cantidad de tarjetas dando vueltas y todas parecen estar en las manos equivocadas. O mejor dicho, ¿no será que el hecho mismo de que exista la tarjeta implica de que exista también la mano equivocada? Porque me comento a mí mismo y a los pequeños seres que viven en mi cerebro, como Roberto. Hola. Y Julián. Hola. Sí, tengo problemas y trato de ocultarlos a través de estos soliloquios. La cuestión puntual es que a mí me preocupa muchísimo el hecho de que venga un montón de gente, se acerque a la caja con changos y changos llenos de productos y digan, ¿con qué tarjeta hay descuento hoy? O se fijen estrictamente a ver si a través de una especie de acumulación de tarjetas pueden obtener un descuento sobrehumano. O sea, prácticamente pagar nada por la cantidad de cosas que se llevan. Que seamos honestos, son productos bastante, bastante deplorables. O sea, de la tercera, cuarta, quinta marca con respecto a las grandes marcas, comillas, comillas, comillas, que puede uno obtener dentro del supermercado. Es una suerte de competencia a ver quién se lleva el mayor descuento. Eso es lo que me pasa. Ese es el tema de los días de la semana en función de los descuentos. Sabes que los lunes van a venir toda la cantidad de tipos con justo la cuenta en ese banco en particular y van a decir, chico, ¿esta me haces un descuento importante? O si no, van a sacar las tarjetas promocionales de este supermercado para obtener sobre ese descuento todavía un descuento más grande. Es como una especie de competencia desesperada por descuentos. Ya no es el hecho de comprar, sino el hecho mismo de tener el mayor descuento. No importa si llevas un montón de piedritas para el gato o bolsas y bolsas y bolsas de patitas de pollo. No importa la calidad del producto, sino el hecho de que te lleves un montón de cosas por casi nada de plata. Y después, obviamente, es esta misma gente la que cuando se junta el fin de semana y pone las piedritas del gato ahí en el suelo diciendo que es una especie de happening y después se come un montón de patitas de pollo y por eso claramente invitó a toda la familia, en ese momento en particular dice, no sabes el descuento que tuve sumando esta tarjeta, con esta tarjeta, con esta tarjeta, el día miércoles, y encima llamando a tal número de teléfono y mandando un mensajito asterisco 2525 con la palabra descuento. No sabes, casi prácticamente te diría que no pagué nada por todo esto que me llevé. Pero señor, se llevó un montón de piedritas para gato y un montón de patitas para pollo. No, para el pollo no, perdón. De pollo, lo cual significa estrictamente que se llevó un montón de porquerías. Encima todas transgénicas, hasta las piedritas son transgénicas. Por el amor de Dios, su gato está meando sobre un montón de seres pequeños transgénicos absolutamente cristalizados que nos sobrevivirán. Y cuando nos sobrevivan abrirán también supermercados y también pondrán días de descuento. Días de descuento. Cuento, como dice esa publicidad de los aviones a los cuales nunca voy a poder aspirar, porque claramente yo soy apenas un triste cajero de supermercado que solo puede ver la vida pasar y admirar la cantidad de descuentos que esta gente tiene por tener tantas tarjetas. Señor, ¿sabe qué? Yo siento que un poco lo odio, pero también un poco lo envidio. No, mejor dicho, no, directamente lo odio, sí, lo odio.